programa Época Verde. Yo soy DJ Alex. Mariflor Castro no puede estar con nosotros esta semana, pero yo les acompaño. Bueno, para comenzar vamos a tener a nuestra invitada Carolina Sánchez. Ella es una consultora de comida y estilo de vida de Miami, Florida. Y luego en el programa vamos a tener la música de Carlos Carmen. Bueno, comenzamos. Venga, City Gourmet Café en el East Village para comida fresca y hecha a la orden. Puede preparar su propia ensalada o licuado o disfruta de uno de nuestros pasteles y café robusto y de una sola fuente. Tenemos café y bebidas de espresso. Tenemos bocadillos saludables, platos excelentes y servimos desayuno todo el día, como a usted le guste. Ofrecemos comida para llevar y órdenes y entrega. Venga a vernos o permítenos atender su próximo evento. City Gourmet Café se encuentra en el East Village de Manhattan, en 238 East 14th Street. Para órdenes de entrega, llame al 212-260-6040. 212-260-6040. Estamos de regreso con Carolina Sánchez. Hola, gracias por tenerme otra vez. ¿Estás en Miami, en Florida? Sí, el solecito. Bueno, y aquí un poco de frío, pero un poco de frío. Sí, una sopa ahora que viene el invierno, el otoño, el invierno, para el frito, un puré, más bien un puré de guisantes con verduras, y es bien fácil de hacer. Okay, muy bien, pues empezamos con los ingredientes. Tazas de guisantes secos, media cebolla, vidalia, que es la cebadita finamente, dos dientes también, tres zanahorias, dos patatas peladas y partir tres tallos de apio, picado, a ver qué más, ocho tazas, yo compro uno que es bajo en sodio, porque normalmente tienen bastante sal, entonces compro uno que es. Y luego si necesita más sal, también tres hojas de tomillo fresco. Si no, también se puede usar seco, una cucharada de huevo seco. Una cucharadita de albahacas de levadura nutricional, que se echa alta negra, y ya está. Vamos a ver cómo se prepara esta sopa. Yo, la noche anterior los pongo en agua para que se dos, porque son un poco duros, aunque son pequeños, hace como una hora y media, es fácil cocinarlos. Luego, hervidor, y se enjuagan bien con agua para piedra que pueda haber, porque estos se extraen piedras en las bolsas y eso, entonces así sea, si contiene alguna piedrecita. Y luego una olla grande a fuego fuerte con 8 tazas de caldo de verdura, moviéndolos cada rato para que no se peguen. Y cuando ya esté hirviendo, únicamente se deja al final y se deja cocer 45 minutos a fuego medio o hasta que estén tiernos los guisantes. Si ves que los guisantes absorben demasiada agua, un poco más del caldo de verdura, otra taza o dos, como más. Cuando ya estén blandos, se quitan y quitamos las hojas de laurel y los ramos de un tomillo fresco se quitan. Y se añaden las dos cucharadas de levadura nutricional, ya la sopa está hecha, y con una batidora de mano, hasta que quede como una crema, como un puré. Y la de mano también se puede echar simplemente en una batidora normal y bien mezclado, que quede como una sopa. Y es bastante fácil la receta. Y Carolina, tú eres vegetariana, ¿correcto? Sí. Y bueno, si alguien es vegetariano, ¿cómo tienen proteína, no? Para estar sano. ¿Y guisantes tienen proteína? Sí, muy frecuente. Siempre que digo que soy vegana, no como de enseguida piensa. Una taza de guisantes, por ejemplo, 16 gramos de proteína. Es un montón. Un plato de una sopa de esta te va a llenar, tener ganas de comer, sabes lo malo, después acción de gracias en las fiestas, nos llenamos de bastante, llenamos el plato y luego nos sentimos fatal después sí. de comer demasiado. Entonces sí, empezamos con una sopa, sí, una sopa tiene un montón de fibra, de propiedades, de las zanahorias, de las hierbas frescas, patatas, lleva de todo, apio, nar y también conseguir un mes. ¿Y hay una diferencia entonces entre ser vegano? Sí, los veganos mal, entonces excluye los lácteos producidos por un animal, bueno, carne, obviamente, pescado, guía, leche, o sea, lácteos, como ya. Mientras que vegetarianos sí comen lácteos. Algunos comen pescado, depende. Los vegetarianos no comen carne tampoco. Sí, eso siempre me da risa porque he conocido varios que dicen: sí, soy vegetariano, pero como el pescado no es un vegetal, ¿no? Claro, el pescado sigue siendo carne, aunque mucha gente piensa que se sale de esas normas. Sí, es posible de estar saludable y sano, seguir proteína de otras maneras que los guisantes. Sí, absolutamente, es mucho para el sistema digestivo también, porque la carne 4 a 48 horas en digerirse, y es otras cosas, por ejemplo, un carbo con carne, esa combinación a nuestros estómagos no le gusta, vamos a decir, tarda más la digestión, y por eso está tan empachado, tan tada, cuando esas combinaciones tarda un montón y es muy duro para el cuerpo. Entonces también por eso después de comer una comida así fuerte se digieren mucho más rápido para el cuerpo. Mencionaste que va a ser el Día de Gracia, que tradicionalmente la gente come pavo. A mí me da un poco de miedo porque sobre todo es que hacen todos los pavos en Estados Unidos, como Butterball. Y hay otro, pero Butterball hacen muchos. Y están hablando porque se ha puesto mucho de quiere la carne blanca del pavo. Entonces venden que dicen carne blanca solamente. Tienen la pechuga muy grande. Pero lo que ellos no entienden es que eso no es natural, naturalmente. Entonces para este tipo de pavo le tienen que... para que crezca muy rápido... Y todos estamos comiendo, las hormonas, los antibióticos. Sí, eso es cierto, tienes razón. El marketing está diseñado para que la gente compre la carne blanca, pues vamos a decirle a la gente que blanca y promover y la gente lo compra, o la pechuga, como dices, que más le gusta a la gente, pero estos pavos están en condiciones muy... aumentando el tamaño del pecho, con, como dices, hormonas, antibióticos, o sea, pues problemas en el animal, o sea, los animales están en condiciones horribles, se caen ellos mismos y no se pueden, y es todo por causa que la gente prefiere una pechuga más grande, entonces, como dices, están creando pechugas más grandes, para venderlas a un precio superior, pues nosotros consumimos esas hormonas y el daño que siente el animal, el trauma que se consume. Sí. Y saludables, porque como dices, como son deformes, ¿no? Porque creo que mucha gente no sabe el proceso de dónde sacan esos pavos, esos animales. Supermercado, porque vas al supermercado y ahí ves el bonito, ¿no? Todo limpio. Y ellos pedían una tía que tenía una granja en el estilo, sabes, antiguo, que tenía una granja y que corrían por todas partes, lo que decimos en inglés. Pero eso no son las granjas de hoy, industriales, que son como fábricas. Exacto, ahora hoy en día es como una fábrica, o sea, la granja tradicional, milia, o sea, existen, pero ya lo que se vende en el mercado, no, una granja pequeña, pequeña, suele ser ya una operación mega, o sea, millones y millones de animales, sí, en unas condiciones no aceptables. Entonces, es lo que Calo es eso, es un... Enfermo. Enfermo, sí. Entonces, bueno, ya sabiendo que podemos comer los otros vegetales que tienen proteína, tenemos... Sí, exacto. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Tenerme de nuevo y felices fiestas, felices para ti. Igualmente. Y gracias. Pasar la medianoche, se encendía el pasaje al paraíso de lúgubres nubes que oscurecían mis pasos tardíos y dolorosos. De los ángeles, para que Dios quiso que viera luz y confrontar el sol. Cansado de ver las mismas caras, atrapadas y dormidas, ciegas, sin compasión. Solo un milagro pudo ocurrir en la noche de Los Ángeles, para que Dios quiso que viera luz y confrontara el sol. Sé que algún día yo hallaré como ese milagro entró al fin y nací nuevamente, que renacer tan feliz. Solo un milagro pudo ocurrir en la noche de Los Ángeles, para que Dios quiso que viera luz y confrontar el sol. Solo un milagro pudo ocurrir en la noche de Los Ángeles, para que Dios quiso que viera luz y confrontar el sol. Bueno, estamos de regreso con Carlos Carmen. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Carlos, de Chile, ¿verdad? Exactamente. Yo soy nacido en Santiago de Chile y vivo unos 18 años acá en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Ah, muy bien. Y bueno, es que vamos a oír un nuevo CD que tienes. Sí, correcto. Bueno, ese es el primer EP, el primer disco que saqué yo a la venta. Es un disco que tiene, digamos, rock, pop y algún par de baladas, canciones un poco más. Pero mi estilo es un estilo más rockero, más bailable, más pop. Música en lo posible donde todo el mundo no es segmentista. Básicamente quiero llegar a todo el mundo. Les pueda gustar. Pueden ser niños o gente anciana o adultos, que sea, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Bueno, yo tengo, primeramente, yo vengo de una familia de músicos. En esa época, cuando yo era muy chico, escuchaba mucho música de los Beatles, Electric Light Orchestra y toda esa música así como de época, ¿no? Sí, sí. Queen y Rolling Stone. ¿Eh? Y toda la música del rock americano también, Elvis Presley, toda la música, Little Richard, toda la música del rock americano también, y el blues. Con mucha guitarra. Exactamente. Sí. Y por otro lado, también tengo influencia bastante fuerte de lo que es la música rock en estéreo, Gustavo Cerati, que son de Argentina, y algo de, por ejemplo, Jorge González, que es un grupo también chileno. Okay. Pero más bien Charly García, también tengo mucha influencia. Trato, honestamente, también ahora, parte de influencias que yo pueda tener como músico, trato de yo poner mi input, mi estilo propio. Chile no suena a ninguna persona que se haya escuchado, ¿no? Sí. Digamos, ponerle mi sello personal. Así, perdón, de esa manera yo puedo libre y también elegir lo que yo quiero tocar, ¿no? Sí, al lado de mis influencias que yo tengo, que son bien marcadas. Oh. Si le puedo hacer una pregunta, como Época Verde, ¿tienes unas creencias ferviente? Por supuesto. Bueno, creo fervientemente en que nos vivimos en este planeta maravilloso, mágico, donde todo está creado de una manera perfecta. Sí. Y pienso que cuidarlo, nuestra Pachamama, nuestra tierra, animales, todo lo que nos pertenece, porque es lo único que tenemos, ¿no? Y no tirar desechos al mar, no tirar plástico. Sí. Y también lo posible de poner una cuota de respeto hacia este gran regalo que nos que es nuestro bello planeta Tierra, ¿no? Exactamente. Una compañía de está basado en Chile. Y ellos toman el plástico que y de ese mismo plástico y de la pesca que también la gente tira al mar, hacen patinetas. Ah, mira qué interesante. La compañía que está en Chile. No sabía eso, qué interesante saberlo. Es lo único que tenemos, ¿no? Justamente, claro. Entonces, debemos poner esfuerzo y unirnos ya como personas que somos y lograr que este planeta suba, ¿no? Sí. A un nivel donde el primer factor, que es el amor, da como resultado que fue armónica y de una manera sostenible también en comunión con esta tierra, ¿no? Exacto. Bueno, Carlos, ¿estás trabajando ahorita en algo? Sí, estoy trabajando muchas canciones, ya se puede decir terminado mi segundo disco. Okay. Con nuevas que todavía no he entrado al estudio a grabarlas. Espero pronto, lo más pronto que pueda, entrar canciones para empezar a promocionarlas. Paralelamente a vivo, acá en Los Ángeles, he estado haciendo varios shows en vivo, tocando canciones de mi primer y segundo disco también, ¿no? Okay. Pero para las personas también que les interese ver mi música, si les gusta, les puedo dar mi página, si gusta, que sería Portal Disc, todo junto, punto y buscan por mi nombre artístico Carlos Carmen. Ese mi material del primer disco solista, y ya pronto también saldrá a la venta, espero en Dios. Muy bien, y si la gente quería saber algo sobre tu música, ¿tienes, estás en Facebook y todos los medios sociales? Sí, estoy en redes sociales, no soy muy amigo de la red social, no me meto mucho a eso, en realidad, sí trato de manejar mi página, que es facebook.com/carlos, todo junto, facebook.com/oficial, todo junto. Esa sería mi página oficial de... Y en Twitter también me pueden encontrar como Carlos. Y eso sería básicamente con redes sociales, ¿no? Okay. ¿Y tienes algún en las semanas que entran? En este preciso momento, pero he estado tocando bastante. Un par de semanas he terminado de tocar en algunos promocionándome, ¿no? Pero sí ahora tenerme un management company que me pueda ayudar a buquear mis shows, y tengo en mente empezar a tocar ya no solamente acá en la ciudad, salir fuera de la ciudad, ir a otra, y también a hacer gira por México, Chile, ¿no? Porque en realidad también he tenido la suerte que me he ido en varios países, en España, en México, en Chile. Necesito también ir a promocionarme a esos países donde me están tocando, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, es Carlos Carmen en Facebook. Sí, facebook.com/CarlosCarmenOficial. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por invitarme, poder entrevistar con ustedes y en este show de Época Verde, que es tan lindo, al talento que es independiente, ¿no? En el caso mío, ¿no? No hay tanto talento ahorita y uno no lo escucha, ¿sabes? En el radio tradicional, porque nosotros queremos tantos a los medios. Justamente, claro. Ahora, digamos, como la de ustedes, por ejemplo, tenemos la posibilidad nosotros, los artistas independientes, de poder sonar, que también nos pueda conocer, ¿no? Exactamente. Y música, y porque qué más lindo que por ese medio, ¿no? Y bueno, que a todos los oyentes de la radio, un fuerte saludo, un abrazo fraterno. Agradezco de antemano por escuchar mi música y espero de todo corazón que les guste, mi amor. Muchas gracias. Gracias de haber estado contigo esta noche, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el programa Época Verde. Y les invito a ver nuestro sitio web, el www.epocaverde.com. También estamos en Twitter y Facebook. Y les invito a acompañarnos en el próximo episodio de Época Verde. Estoy hablando, quiero que sepas que te he hallado, oh no. Ves lo que he intentado, es una trecha imaginaria, oh no. Y si es tu cielo, mis alas van a mil. Y si es tu cielo, paso has de seguir. Con fe de nuevo, mi lucha va a seguir. Al fin, al fin. Ves que son los labios. Corazón va delatando, oh no. Ves, no es un engaño. amor por ti no ha terminado, oh no. Y si es tu cielo, mis alas van a mil. Y si es tu suelo, mi paso has de seguir. Con fe de nuevo, mi lucha va a seguir. Al fin, al fin. Seguir.